Y el Said, mente y calle, con el PDA y mi planeta. Te fuiste de mí, pero ahora estás aquí, pidiéndome perdón y las cosas no son así. Déjame decir que yo ya no pienso en ti, que conocí a una mujer que me hace muy feliz. Así son las cosas, te pido y no me juzgues. Si perdiste el cariño, en mí ya no lo busques. No me llames, no te quiero, y quiero ser sincero. Se te acabó el cariño al mismo tiempo que el dinero. Te juro que sufrí el día de tu despedida. Esa fecha yo sentí que se me iba la vida. Le agradezco a la mujer que levantó a un moribundo. Es un claro ejemplo, todo cambia en un segundo. Ahora yo estoy bien y tú sufres por amores. Que te vaya bien, te deseo te mejores. Hoy sientes lo que yo, todo bien y sin rencores. Hoy sabes que la vida no son sabores y colores. Dices que te fuiste porque todo era muy triste, pero nunca me dijiste. Tú me abandonaste sin pensar que a quién dejaste. Fue lo mejor que encontraste. Dices que te fuiste porque todo era muy triste, pero nunca me dijiste. Tú me abandonaste sin pensar que a quién dejaste. Fue lo mejor que pasaste. Yo sé que te fuiste, pero sé que volverás. Por más que tú lo intentes, nunca me olvidarás. El amor real no se olvida tan sencillo. El amor real no se lleva en los bolsillos. Ahora solo puedo besar tu bella ausencia. Ahora solo quiero estar con tu conciencia y poder estar por siempre a tu lado. Decirte que te quiero y por siempre tu enamorado. Dices que te fuiste porque todo era muy triste, pero nunca me dijiste. Tú me abandonaste sin pensar que a quién dejaste. Fue lo mejor que encontraste. Dices que te fuiste porque todo era muy triste, pero nunca me dijiste. Tú me abandonaste sin pensar que a quién dejaste. Fue lo mejor que pasaste.